Esta historia pertenece a mi tío, que en paz descanse. Él fue soldado en México entre los 60s y 90s. Recuerdo que siempre nos contaba a sus hijos, o sea, a mis primos y a mí, algunas anécdotas muy interesantes que sucedían en su labor. Y muchas de ellas eran paranormales. Tengo muchas para contarles, pero esta fue la que en lo personal me dejó más impactado y con una sensación muy extraña por varios días, desde que él me la contó. Nos platicó que cuando apenas empezaba a trabajar como soldado, lo mandaron a él y a su pelotón a un bosque muy grande en México, pues estaban solicitando ayuda para encontrar a un soldado extraviado. Llevaba ya 2 días perdido, y su pelotón no lo había podido encontrar aún, en aquel inmenso bosque. Mi tío y su pelotón acudieron al llamado, y se les ordenó buscar a aquel hombre, hasta encontrarlo con o sin vida. Él nos platicó que al llegar al lugar, había un pequeño pueblo donde dejaron sus camionetas para empezar la búsqueda, y que en una de las casitas había un señor de la tercera edad, ya muy mayor, el cual les dijo a él y a otros compañeros que a ese hombre ya no lo iban a encontrar. A lo que un soldado le preguntó que si él sabía algo, o por qué aseguraba eso, pero el hombre mayor solo respondió que no debíamos irnos a meter ahí, y después de eso se encerró en su casa y ya no salió. El compañero de mi tío solo se rió y dijo: pobre anciano. Pero a mi tío se le quedaron muy grabadas las palabras de aquel señor, y él dice que a partir de ahí tuvo un muy mal presentimiento, y no se equivocó. Se adentraron en aquel húmedo e imponente bosque, con todo el equipo que tenían disponible en aquel entonces. La tarde cayó y cada vez la luz del sol se escondía más. No había rastros de aquel soldado desaparecido, pero notaron que habían muchos animales muertos por todo el bosque, lo que se les hizo extraño, pues eran demasiados. La noche cayó, y aún no encontraban nada que los condujera a aquel hombre, hasta que uno de los compañeros de mi tío encontró lo que parecía ser un dedo humano. Todos corrieron a verlo, pero no sabían si pertenecía a aquel soldado desaparecido, así que con mucho cuidado lo tomaron y lo guardaron para después poder identificar a quién le pertenecía. Debido a ese hallazgo, su superior no quiso parar la búsqueda. A pesar de la noche y el peligro que había ahí por los animales salvajes, pues sabía que si dejaban de buscar, después podría ser demasiado tarde. Así que continuaron con la búsqueda, y a pesar de toda la experiencia que tenían y todas las cosas por las que habían pasado en su labor, mi tío decía que aquello les provocaba una sensación de miedo inexplicable. Sabían que algo no andaba bien y que ellos también corrían peligro. En su cabeza no dejaba de escuchar las palabras de aquel anciano. Él tenía la sensación de que tenían que salir de ahí lo más pronto posible, pero no podían desobedecer las órdenes de su comandante. Así que con toda la valentía que los caracterizaba, continuaron adentrándose en aquel frío y oscuro bosque, hasta que otro soldado de otra base gritó muy fuerte alertando a todos, pues a lo lejos entre la niebla venía caminando lo que parecía ser una anciana. Todos apuntaron con sus linternas y también con sus armas. Pero cuando por fin la anciana se acercó lo suficiente para que las luces de sus linternas la alumbraran por completo, vieron una escena grotesca, aterradora y malvada. Evidentemente, era una anciana, pero en su mano traía la cabeza de aquel soldado que estaba perdido. Y, por si no fuera poco, se la venía comiendo. Algunos quedaron muy impactados al ver aquella escena, pero aún así estaban listos para detonar sus armas si era necesario. Pero el comandante le gritó a aquella mujer que pusiera las manos en alto, pero ella, en lugar de obedecer, les aventó aquella cabeza, o lo que quedaba de ella, y salió corriendo a una velocidad impresionante, que ninguna detonación logró alcanzarla. Si se preguntan si dieron con aquella anciana, la respuesta es no. No sabían de dónde había salido, ni qué hacía en esa zona tan profunda del bosque. Mucho menos supieron por qué cometió semejante crimen. En cuanto a ese pobre soldado, su cabeza y el dedo que habían encontrado previamente fue lo único que pudieron recuperar de él. Mi tío trató de hablar con aquel anciano que les había advertido, pues él debía saber algo de quién era aquella mujer, pero él nunca quiso salir de su casa para que lo interrogaran, y no podían allanar su casa ya que no tenía ninguna orden. Así que todo quedó en el misterio. Pero sin duda, fue una de las cosas más atroces que mi tío llegó a ver y a vivir en su trabajo como soldado. Esta historia me la contó mi padre, quien fue soldado toda su vida, hasta que la edad le impidió seguir trabajando. Él me cuenta que durante toda su vida laboral le ocurrieron un sinfín de cosas paranormales. Como si no fuera suficiente, ya con lo difícil que es ser soldado y las cosas terribles que tenía que ver en muchas ocasiones. Me contó que una noche, él y su pelotón estaban acampando en una sierra de México. No puedo dar ubicaciones exactas, pero fue cerca de donde se descubrió un cultivo de cannabis. Mi padre y sus colegas tenían la tarea de capturar a aquellos criminales y proteger a la gente de los pueblos aledaños, arriba en la sierra. Él dice que una noche mientras acampaban, le tocó el turno a él y a otros colegas para quedarse despiertos vigilando, mientras que el segundo grupo dormía un poco. Me cuenta que aquella noche era muy fría, que la niebla cubría gran parte de la montaña, el frío que hacía calaba en los huesos, y la luna luzaba solo pequeñas zonas de la sierra, y la oscuridad era muy imponente. Él estaba vigilando con sus binoculares el perímetro, cuando de pronto vio a lo lejos a través de ellos lo que parecía ser la parte trasera de un caballo, corriendo muy rápido, que casi de inmediato lo perdió de vista. Lo que se le hizo muy raro fue que ellos estaban en una zona demasiado alta. No había caballos en esa zona, así que decidió alertar a sus colegas y entre todos buscaron aquella cosa que mi papá había visto con sus binoculares. Pero lo peor estaba por venir. Todos estaban tratando de buscar aquel animal, pero de pronto uno de ellos les dijo: "Bajen sus binoculares. Miren eso". En cuanto los bajaron y voltearon a ver, mi padre dice que a varios metros, lo suficientemente cerca para poder apreciarlo, estaba parado un señor con ojos rojos, pero sus pies eran las patas de lo que mi padre pensó que era un caballo. Aquella cosa los observaba, parado al lado de un árbol. Todos estaban muy confundidos, pues no sabían qué cosa era eso. De pronto aquello empezó a caminar, en dirección hacia ellos, con pasos muy lentos. Solo se escuchaba el tronido de las ramas que iba pisando a su paso, con aquellos ojos rojos tan espeluznantes. Los soldados de inmediato le gritaron que se detuviera, si no tendrían que dispararle, pero aquella cosa seguía caminando, cada vez más rápido, acercándose a ellos. Entonces tomaron la decisión de apuntarle con sus armas y solo esperaban la autorización de su comandante para abrir fuego. Pero no fue hasta que aquella cosa comenzó a correr con una velocidad impresionante hacia ellos, que el comandante ordenó que abrieran fuego contra él, pero por más disparos que recibió, nunca dejó de correr. Todo esto que les cuento pasó en cuestión de segundos. Mi padre dice que mientras más se acercaba, más le temblaban las piernas de ver aquel aspecto tan espeluznante y sentir aquella vibra tan pesada. Aquella cosa de pronto se desvió mientras corría, perdiéndose entre los matorrales. Nadie del pelotón podía creer lo que había ocurrido. Era lógico que aquello no era humano, pero tampoco un animal. Muchos de los colegas de mi papá decían que esa cosa era el diablo. Dijeron esto pues se sabía que los criminales de esa zona hacían también sesiones satánicas y pedían favores a ese ser maligno a cambio de su alma o incluso de personas inocentes. Mi padre cuenta que al estar en ese lugar era sinónimo de angustia, un miedo indescriptible y una sensación de desesperanza. Y no por los criminales a los que se enfrentaban, sino a algo desconocido, un ser maligno que habitaba en aquella sierra y que los obligó a moverse del lugar el día siguiente, pues ni sus armas podían defenderlos de aquella cosa, que iba directo por ellos. Me cuenta que después de eso mandaron a su pelotón a otro lugar y que nunca más volvió a estar en la altitud de aquella sierra, pero que nunca se le va a olvidar aquella noche que vio a ese ser maligno, que hasta la fecha piensa que era el mismísimo diablo. Esto lo quiero compartir anónimamente, pues son cosas de las que se supone no debo hablar, y no me quiero meter en problemas, pero esto es digno de compartir. Soy soldado en México. Hace algunos años estábamos instalados en un monte cerca de la carretera. Se nos avisó que llegarían grupos delictivos y teníamos que estar preparados para cualquier cosa. Ya teníamos días ahí, pero no había pasado nada aún. Todo estaba tranquilo, entre comillas. Pero aún así nos manteníamos alerta como se nos indicaba, vigilando en todo momento. Recuerdo muy bien esa noche como si hubiera sido ayer. Era la medianoche y yo me alejé un poco para hacer mis necesidades. Llevaba mi linterna para ver que no hubiera víbora cerca, porque en ese lugar abundan. Cuando me estaba subiendo el pantalón, la linterna se me cayó, así que me agaché pronto para buscarla y recogerla. Pero en lo que levanté la mirada, vi a alguien parado a unos metros de mí, pero no se le veía la cara. Vestía una capa larga de color negro sobre la cabeza, y sus manos eran demasiado blancas. Yo me asusté mucho y de la impresión al ver eso tan extraño, pegué un grito. En eso vinieron algunos de mis compañeros a auxiliarme. Pensaban que me había picado una víbora o me había atacado algún animal. Pero al llegar, vieron hacia dónde estaba mi mirada, viendo fijamente aquella cosa. Ellos también pudieron verla. Muchos soltaron groserías al ver aquello, pues estaban tan asustados como yo. Y es que esa cosa no tenía ojos ni nariz. Sus manos eran blancas y estaban en los huesos. Todo lo estábamos alumbrando con nuestras linternas, sin decir nada, pues creo que nadie podíamos creer lo que estábamos viendo. De pronto, ella dio la media vuelta y empezó a caminar lentamente, perdiéndose en la oscuridad, hasta que de pronto ya no estaba. Todos regresamos a la base, impresionados de lo que habíamos visto, y al contarle a nuestro comandante, en lugar de asombrarse, solo nos dijo: hay que estar preparados, pues esta noche habrá muchos muertos. Lamentablemente, no se equivocó, pues a eso de las 4 de la mañana, nos emboscaron aquellos delincuentes, y hubo un fuerte enfrentamiento, donde muchos de mis compañeros perdieron la vida. Yo tuve la suerte de salir ileso, pero aquella noche me dejó marcado de por vida. Pues fue una noche infernal. La más difícil de todos mis años laborales. Mi comandante tenía razón. Aquello que vimos. No sabemos si era la muerte o qué, pero venía a avisarnos lo que se venía. O tal vez venía por todos esos que fallecieron aquella noche. Antes de continuar, me harías un gran favor si le dieras me gusta al video. Solo si lo estás disfrutando. Eso me ayudaría mucho a llegar a más personas. Muchas gracias. Estás en el sector del terror. Continuamos con la siguiente historia. Actualmente ya no soy un soldado, pero trabajé para el ejército mexicano por muchos años. No mencionaré lugares exactos, pero esto que les contaré fue en la frontera con Estados Unidos. En aquel entonces nosotros teníamos la misión de combatir a un grupo delictivo que se escondía en aquellos lugares desérticos. Así que solíamos instalarnos en aquellos lugares, en puntos escondidos, y vigilar la zona en espera de algún criminal. También nos turnábamos para ir a dar rondas por aquella zona. Pero siempre íbamos en parejas, pues no era seguro ir solos. Una de esas noches nos tocó a mí y a mi compañero salir a vigilar toda esa zona. Caminábamos por aquel inmenso desierto, solo con la luz de la luna alumbrando nuestro camino. No sé cuánto caminaríamos, pero ya llevábamos un buen rato andando sin parar, cuando de pronto vimos una silueta que venía hacia nosotros, caminando muy despacio. Nosotros estábamos preparados para cualquier situación, pero no apuntamos, pues aquella silueta era pequeña de estatura. No se veía como algún criminal, así que caminamos más rápido para acercarnos hasta ella. Y era una señora, de muy baja estatura. Tenía más de 60 años y se veía muy cansada. Y se veía muy pálida. Nosotros le ofrecimos ayuda. Le ofrecimos agua, pero ella no la aceptó. Solo nos dijo: ayuden a mi hijo, por favor. Apuntando con su dedo hacia donde ella venía caminando. Nosotros volteamos para ver si ahí venía él también, pero no vimos a nadie. Y cuando volteamos a ver a la señora para preguntarle dónde estaba su hijo, aquella señora ya no estaba. Era como si se hubiera esfumado, pues no se veía por ningún lado. Mi colega y yo seguimos caminando para ver si veíamos al hijo de aquella señora. Y caminando unos cuantos metros, vimos algo que nos alarmó. Estaban dos cuerpos tirados. Nosotros de inmediato corrimos hasta ellos y vimos a un joven casi desmayado, pero aún no estaba consciente. Se veía deshidratado y solo él sabía cuánto tiempo llevaba ahí sin comer ni tomar un sorbo de agua, bajo ese sol tan fuerte que estuvo en el día. Mi compañero de inmediato lo ayudó. Le ofreció agua y el joven batalló mucho para beberla, pues ni para eso tenía fuerzas. Pero cuando yo me acerqué a ver el otro cuerpo que estaba boca abajo, al voltearlo vi que era aquella mujer que nos acababa de pedir ayuda. Su cuerpo ya no tenía signos vitales. Estaba sin vida desde hacía por lo menos unas cuantas horas, pues el cuerpo ya estaba frío y muy pálido. Mi compañero y yo nos quedamos atónitos al verlo. Sabíamos que era aquella señora que nos acababa de pedir ayuda para su hijo. Pero decidimos no mencionar nada al respecto, pues el joven ya estaba volviendo en sí. Y mientras lo hacía, solo lloraba, volteando a ver a su madre ya sin vida. Nosotros de inmediato lo sacamos de ahí. Después nos enteramos que él y su madre se habían perdido en aquel desierto tratando de cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Y de acuerdo a lo que dijo el joven, ya llevaban 3 días perdidos, sin alimento ni agua, y que su madre ya no lo resistió debido a su edad. Esta historia me marcó de por vida. y la cuento con mucho respeto y admiración a aquella madre que logró pedir ayuda para su hijo, incluso después de fallecer.